al interior del Consejo el 13 de abril de este año con un concejal por observar y por estar dentro de nuestro reglamento interno, algo que no estaba correcto. Entonces tuvimos una discusión con un concejal. A raíz de esto, bueno, salimos del Consejo, voy a contar brevemente, salimos del Consejo, yo me voy a una notaría con mi esposo, el concejal me persigue y va con un arma de fuego. Realmente fue una situación muy difícil la que pasé, con un arma de fuego, primero insultándome, no quiero, son palabras irreconocibles, y mi esposo estaba presente, gracias a Dios. Entonces el concejal premeditadamente fue, volvió a su casa con un arma de fuego, vino y le apuntó a mi esposo. Yo digo, por gracia de Dios, no reventó el proyectil en el pecho de mi esposo. Comenzó a apuntar, yo tengo incluso, le he dado acá alcohol, hay videos que había de personas, bueno, aficionadas en un teléfono que habían filmado lo que pasó realmente, testimonio de policía que justamente ocurrió junto a una entidad financiera. Entonces él prestó la declaración, que fue muy importante para nosotros, cuando nos hizo matar a mi esposo y a mí en plena vía pública. Fue algo pacífico, nunca pensé llegar a estos extremos realmente. Ahora llevo un proceso, bueno, de orden penal, con el concejal, pero a raíz de este problema que yo tuve, se me persiguió políticamente. Me querían sacar de concejal. Comenzaron a organizar las OTBs, tuvieron reuniones en el interior del consejo, convocaron a todas las OTBs, presentaron votos resolutivos que los tengo acá, queriendo sacarme de concejal. Entonces no era correcto, con algo que yo estaba dentro de la ley por querer estar normando, fiscalizando, que en realidad es el trabajo de toda concejal, el fiscalizar, el querer normar en nuestros municipios, se nos quiera perseguir. Entonces, incluso, como le digo, es una situación que nunca pensé pasar.